Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor. Hola. Hola, hola, hola, hola, bienvenidos, por fin llegó el miércoles, sí, sí, sí, ¿saben qué programa es este? Sí, sí, sí, bienvenidos a Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero la hace, sí, sí, sí, sí, bienvenidos, por fin llegó el miércoles que tanto estábamos esperando en este miércoles 9 de diciembre y ya tenemos el primer, ¿quién es Rolando? ¿Quién es Rolando usted? ¿Bernardo? ¿Little Richard? ¿Está Little Richard en vivo? Sí, sí, vamos, pasa, subilo, subilo, ponelo, ponelo. ¿Cómo te va, Little Richard? Así sorprendimos. Little Richard, ¿cómo andás, Little Richard? Hola. Hola, sí. ¿Qué tenemos? ¿A Little Richard? Hola. ¿Quién es? Está persuadido, persuadido porque se escucha con descarga. Ah, está Vero también. Ahí tenemos. Tenemos sonido ambiente. Tenemos la Tardes Nuestra. Ahí se cortó uno. Tardes Nuestra en 360. 360 grados. Teníamos, bueno, justo que íbamos a entablar la comunicación ya con los columnistas que están ansiosos. Ansiosos por querer salir al aire. Justo como decía, en este miércoles 9 de septiembre, cuando faltan 3 meses justo, esta es como la matemática. Usted va a clase y le dicen 1 más 1 es 2. Bueno, nosotros también. 9 de septiembre, 9 de diciembre, último programa del ciclo 2020 de Tardes Nuestras. No sé en qué fase vamos a estar: fase 1, fase 2, fase 3, fase intermedia, fase 40. No sabemos por qué vamos a seguir. Como sigamos así, vamos a llegar a Alibaba y las 40 fases. Vamos a hacer libros, se van a escribir de todos. De todo tipo de libros, música, van a tener todo para hacer lo que quieran con la fase. Así que bueno, estamos hasta el 9 de diciembre, que es el último programa, miércoles 9 de diciembre, justo cuando se va a cumplir un día antes de que se cumpla el año, me escucho yo, el año de mandato, de que asumieron. Como decía, el 10 de diciembre se va a cumplir un año de que asumieron sus mandatos a nivel municipal, provincial y nacional. O sea, se va a cumplir un año de que dijeron por Dios, la patria y los santos evangelios. Vamos a esperar ese año y vamos a ver qué balance hacemos todos. Tormenta en el estudio. Escúcheme, estoy escuchando. ¡Rolando, deje de hacer magia! Es un programa de terror. Este es un. ¡Pero! ¡Larga la fritura! Creo que tenemos un programa de terror. El programa más de terror de la radiofonía comunitaria es este. El programa más de terror no es una película de terror. Es el protocolo. No. Es un programa de terror. Quiero decirle que acá estamos a oscuras. No sé si a alguno le tiene oscuridad. Si vos tenés miedo a la oscuridad, bueno, acá está el programa todos a oscuro, no podemos ver nada hacia afuera. Nos contás, ¿escuchás radio en la oscuridad? ¿Te gusta escuchar radio en la oscuridad? ¿Le tenés miedo? Bueno, llamanos al 432-5261, 432-5261, o mandanos un WhatsApp al celular de la radio, pero solamente escrito. Audios también se pueden mandar, no sabés si se pueden mandar audio, solamente escrito. Al 5 920011, sería 155 o 341 59 211. Te lo repito, 341 59 211. Mandando un WhatsApp escrito a ver qué te parece el programa, qué te parece esta tormenta que estamos acá, tormenta de radio comunitario. Hay un solo problema. Ojo, mire. El aparato es para detectar, es detectar onda normal, pero faltan dos núcleos. Sin esos dos núcleos no se puede detectar todo. Se detecta nomás cada 200, 300 kilómetros lo que viene. Los zumbidos se detectan bien lejos, pero no se detecta. conecta lo que te hace una alternación de sonido, no sabe qué te dicen ahí. Y pues sentí un zumbido medio raro. Este, Rolando ya dando su explicación, Rolando el hombre de todos los tiempos, por eso, puede salir a las 2, a las 4, 3 y media, siempre en el horario. Le quería decir, bueno, me paso a presentar, mi nombre es Leo Sapiola, y yo también fui criado en una comunidad india, por eso defiendo a los derechos de los hermanos aborígenes, cuidadito con meterse con los hermanos aborígenes, con el abuso de autoridad, porque ellos van a llamar, me pueden llamar, y yo voy a ir con mi capa, y los voy a defender, porque yo los defiendo a mis hermanos aborígenes. Cuidadito con las comunidades aborigen. Bueno, mi nombre es Leo Sapiola. En la producción está Eduardo Mutasi, nuestro productor. Y en la musicalización, operando los controles, nuestro indio. Sí, nuestro indio operador, que está acá, no sé en qué, en fase india. Estamos todos acá en una ¡Hola, Leo! ¡Hola! Llegamos justo, llegaron a la fase india. Sí, nosotros también estamos en la fase india acá en este barrio. Estamos en la fase india nosotros, así que tenemos fase india hasta el 9 de diciembre. Se van a tener que fumar la fase india de Tardes Nuestra. Y tengo, antes de presentar uno de los columnistas, una buena noticia. Pero antes de presentarlo, para una buena noticia. ¿Cuál, Leo? Que el año que viene empezamos en abril. Ya tenemos la fecha de comienzo del año que viene. En el 2021 está Eduardo acá. El 2021, el primer programa de Tardes Nuestra 2021 va a ser en abril, o sea que terminamos el 9 de diciembre, nos tomamos vacaciones y volvemos en abril, el 7 de abril. Le tiro esta fecha, 7 de abril, miércoles 7 de abril de 2 a 4. Así que, Indio, tenés vacaciones hasta el 7 de abril de 2 a 4, vamos a estar miércoles. Y bueno, ya que hice el anuncio, está justo Tosía, nuestro columnista, el analista internacional, nacional de relaciones exteriores y culto. Con nosotros está Víctor. Hola, un gusto estar acá con todos ustedes. Víctor, dicen que vos sos anti-Macri, ¿es verdad? Sí, por supuesto. Hasta los huesos. Ahora volvió de Francia. Sí, pero hay que meterlo en cana, háganme caso. ¿Qué te parece lo que dijo? Que él lo llamó Alberto Fernández y le dijo: mira, Capitán Beto, vos eras muy Capitán Beto, pero acá hay que levantar la cuarentena y que se mueran todos. ¿Qué opinás de lo que dijo eso? Y va a quedar el más apto, pero no está bien. No está bien. Otro que está para el borda, decís vos, ¿está para el borda lo que dijo? No, es un psicópata. Otro que está para el borda, me parece que el borda. Y bueno, así que le comento qué vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener Rolando, el hombre de todos los tiempos, que él estaba, no sé, porque estaba deprimido. ¿Saben por qué está deprimido? ¿Por qué? ¿Por qué está deprimido? Porque Rolando compró un detector de ovni. Compró un detector de ovni. No se sabe qué alterna. Y bueno, algo será como en el pasado, como hace 50 años atrás de Estados Unidos, que era una nota musical siendo ovni, algo así parecía que era. Porque compró Rolando un aparato, un detector de ovni, y dice: compré un detector de ovni y no pasa ningún ovni, así que ¿qué voy a detectar? ¿Aviones? No me detecta aviones. Ahí está, escuche. Siempre falta, pero falta mucho, estamos cerca. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Muchas gracias, Leo, hasta luego. En cuanto a eso no es algo que manejan ellos, no lo manejamos nosotros. Ahí están las palabras. Las sabias palabras de Rolando. Algo que manejan ellos, no manejamos nosotros, dice. Así que bueno, por eso Rolando compró un detector de ovni, que vamos a ver si se los vendemos a la municipalidad. Vamos a ver si el detector se lo vendemos a Halkin. Para Halkin, con amor, le vamos a vender un detector de ovni, porque dice, no detecta helicópteros, no detecta aviones, no detecta barcos, no detecta bolsas y carreras de embolsado, o sea, dice solo ovni, y no puede decir, sí, Víctor. Capaz que lo pagó en libra esterlina y le vendieron al perro. Le hicieron el cuento al tío, dice, no, limusina tampoco, porque usted, Víctor, que, barbijo, dice, Víctor, Tampoco detecta limusina, porque dice no, que a vos te gustan las limusinas. No, no detecta. Esto detecta solamente ovni y estamos en el 2020. ¿Marihuana tampoco? No. Solamente detecta ovnis. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice Rolando. Va a estar Little Richard con su historia. Que Little Richard se cuente una de Charlie, que cuente una historia de Charlie. Vamos a ver qué cuenta hoy la Little Richard. Va a estar Little Richard, Vero, con su cocina económica y popular. Vamos a ver qué nos trae. Vero, de Nordelta. Va a estar ya hasta acá el doctor Leo Villarruel. Ah, queremos ver qué le va a decir a los chilenos, queremos entrar. Sí. ¿Qué tema va a tratar hoy? Hoy voy a tratar el tema, la participación de las universidades en la Ley Nacional de Salud Mental. Así que un tema que tiene que ver, que lo vamos a invitar, sé que hablamos de universidades, me dijo invítenos al rector a la fiesta de 15 años, lo vamos a invitar al rector Franco Bartolacci a nuestra fiesta de 15, que venga a bailar unos temas con Gilda, vamos a tener todo. Así que hoy el tema es la universidad en la Ley Nacional de Salud Mental y cómo participa. Así que eso es el tema de hoy. Bueno. Y también vamos a tener y Andrés que está en Olivera, espero que no esté desnudo, Andrés, allá no estén corriendo desnudo por el... No van a correr cuando venga Cristina y el centro psiquiátrico de Olivera se ha transformado en una comunidad de hippie de los años 70. Claro, espero que Andrés, cuando venga Cristina y no entren cuatro corriendo desnudo o envuelto, pónganse una sábana por lo menos, chicos, para cruzar durante el discurso. Así que vamos a tener todo eso y buena... Estoy saliendo, Bernardo, y buena música, que hoy la... ¿Quién musicaliza hoy? Hoy la que resultó elegida es Majo Benardis. ¿Quién es Majo? ¿Cómo quién es Majo? Majo es la que está a cargo del proyecto también de los Derribando Muro. No, yo te dije, otra vez los Derribando Muros. Sí, Majo, que hoy resultó elegida, que está a cargo del proyecto Derribando Muros, que es un proyecto que está en el Gomecito, es la encargada de musicalizar hoy. Y entre los temas que vamos a estar escuchando, eligió Dire Straits, Sumo, Jimi Hendrix, Spinetta, que Spinetta creo que va lo más tope. Creo que la mayoría de los votos se los llevó Spinetta y Serú Girán. Eso vamos a estar escuchando a lo largo y te dedicamos el programa a vos, Majo, y a todos los que estén sintonizando la 91.3. Y basta de palabras, no me quede. ¡Ay, Carmencita, que vamos a ver si tenemos! ¡Carmencita! Vamos a ver si Carmencita la comunicamos y le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo si va a venir a tocar las castañuelas cuando venga a cerrar a Cristina el Agudo Ávila, cuando venga a cerrar a Cristina y me dé la llave el 9 de diciembre? Así que bueno. Víctor se queda, tenemos el estudio inclusivo, acá me decían, estudio inclusivo para los que quieran venir, abajo hay un estudio inclusivo abajo, con lo cual podemos compartir el horario, pueden venir a hacer una opinión, así que está abierto también en aire libre, cumpliendo con el protocolo de higiene, seguridad y anexo y afines. Así que bueno, sin más, le digo bienvenidos a Tarde Nuestra 2020 en este miércoles 9 de septiembre, que nos queda al 9 de diciembre el último programa y que... hasta el abril, el 7 de abril del 2021 no empezamos. Así que vamos con el primer tema, Basta de Palabras. Kitchen deliveries. We got some movies that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooba, Moomba. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 32 minutos, está con nosotros la cocinera económica y popular, la encargada de hacer las tortas, porque no una torta, pero dice, ¿es verdad, Vero, que vos querés que la torta te la pague Cristina? No, la provincia. Ah, la provincia. Bueno, entonces, bueno, vamos a tomar nota. Entonces, vení, Cristina, vení, que la provincia se va a encargar de pagarla. ¿Y si no pago nada? Te va a dar un plan... Ese contador no paga nada. Una tarjeta alimentaria por una torta. Una tarjeta alimentaria por una torta. ¿Viste que están todos los gremios de huelga? ¿Cómo? ¿Por 300 pesos? ¿Y cuánto sale momen una torta? Porque dices... Y si aumenta, mirá que está congelada los precios. Decirle a dónde va a comprar vos los comercios. ¿Eh? ¿Cuánto sale más o menos la torta que va a hacer vos? 300. ¿300? 600. Ah, bueno, entonces ponen mitad la... Bueno, vemos. Te hacemos una tarjeta alimentaria y una tarjeta alimentaria extraordinaria. Un IFE, una IFE alimentaria. Ah, bueno. ¿Viste? No, acá el turco se la sabe toda. La sabemos. Bueno, Vero. Hola, Vero, ¿qué va a cocinar? Pero que no sea para cuatro porciones la torta. No va a ser para cuatro que nos morimos de hambre, ¿eh? No, no, va a ser para más. Ah, ¿sabes que me pidieron acá, Vero? Música para Víctor. ¿Sabés qué me pidieron acá, Vero? ¿Qué quieren? Vero, ¿sabés qué queremos? Queremos que de la torta salgan dos conejitas de Playboy. Dos conejitas. queremos que de la torta salgan dos conejitas de Playboy. Vero, acá los changuis piden que queden dos conejitas de Playboy de la torta, dicen. ¿Puede ser? Bueno. Bueno, Vero, ¿qué tenés para hoy, Vero? Tengo dos recetas. Dos recetas, a ver. Una dulce y una salada. Una dulce y una salada, a ver. Empecemos con la salada. Vamos con la salada, a ver, atenti al lupo. Ocho, que el kilo está 129 en San Lorenzo y Pueyrredón. El kilo de pollo. Esto es pollo a la páprica. Lleva. Es para 8 personas. Así nadie se queda sin comida. Lleva 2 pollos. Sal y pimienta. 4 cucharadas de maicena. 2 cebollas grandes picadas finas. 120 gramos de manteca. 1 cucharada de páprica. No, perdón. 2 cucharadas de páprica, 2 ají verdes cortados en tiritas, 2 tomates grandes picados y 1 taza de crema de leche. Y es así. Cortar el pollo en trozos, lavado y sazonado con sal y pimienta. Pasar cada prensa por maicena y dorar en aceite caliente. Saltear la cebolla en la manteca, sin que llegue a tomar color. Agregar páprica y rehogar. Incorporar las presas de pollo y mezclar bien. Agregar los ajíes, los tomates y cocinar más o menos 40 minutos. Añadiendo, si es preciso, agua para que se cocine todo. Añadir la crema y espesar con 2 cucharadas de maicena. Cocinando 2 minutos. Servir el pollo bañado en la salsa y acompañado de arroz blanco. Esta es la receta salada. Vero, acá preguntan, ¿para qué se le pone maicena? ¿Para qué función cumple la maicena? Para que quede como a la marinera. Ah, está bien. Ahí está respondida. Acá preguntaban, ¿y la maicena para qué sirve? Claro. Ah, viste, ahí está. No. Gracias, Vero, porque mi mamá no sabe. Y la páprica es el pimentón picante. Ah, claro. Porque estamos acostumbrados a comer el pimentón dulce. Sí. Vero, acá dicen si la maicena viene en cajita. ¿Cuál, Vero? ¿La de cajita amarilla? ¿La maicena de cajita amarilla? ¿Viste cómo sabes? La de cajita amarilla, claro. Así que, pero bueno, vamos. ¡No me hiciste caer! ¡No me hiciste caer! Bueno, vamos a las dulces ahora, a ver. Ahí es re fácil. Es para hacer una torta de 14 cucharadas, se llama. ¡Ah! Oh, ¿14 cucharas? 14 cucharadas. Ah, 14 cucharadas. Lleva un huevo, 14 cucharadas de aceite, que puede sustituir un jugo de limón, naranja, pomelo o el jugo que ustedes quieran, 14 cucharadas de leche, 14 cucharadas de azúcar, 14 cucharadas de harina, una gotita de vinagre, y un chorrito de aceite de vainilla. Se mezcla todo enérgicamente y se pone en un molde, de 20 centímetros. Se lleva a horno precalentado a 160 grados por 40 minutos. Esa es la torta que voy a hacer. Vero, vos dijiste jugo el que quieren ustedes, Vero. Vos dijiste jugo el que quieren, jugo de vino. Jugo de uva, ¿podemos hacer? Después... No, eso no. ¿El jugo de uva no va? No va. Ah, bueno, no, porque esto... No, esto changuipide piensa nomás. No, porque mi papá se compra... No, mi papá se gasta todo el IFE en jugo de uva. Mi papá se gasta la mitad del IFE en jugo de uva, por eso. No, esto no va, Leo. Ah, no, está bien. Entonces, se llama torta 14... cucharada. 14... Claro, por las 14 cucharadas de aceite. Si la quieren hacer de chocolate. Sí. En vez de ponerle 14 cucharadas de adelante. Sí. Le ponen un kilo de chocolate. Un kilo de chocolate, claro. Y después ver lo de las 14 cucharadas, la cucha. Después que te comiste la torta, la cucha. ¿Qué decís, Vero, vos? ¿Qué te parece? Claro. ¿El pollo? Claro, y el pollo, junto. Agarré el pollo y le decís, vamos a la cucha. Pero, ¿y no van a dormir en cama cucheta? ¿Qué decís, Vero, vos? No. No, y Vero, porque faltan 3 meses para que termine el... Ah, Vero, terminamos el 9 de diciembre. Ah, te digo una cosa. Sí. Te digo una cosa. Sí. Te dejo y se va a Sí, sí, vamos a ver, si sí, vamos. Primero nos tienen que confirmar. Nosotros ya tengo la mochila lista y ya tengo la mochila, el micrófono, tengo todo, el grabador, todo. Claro, tengo todo. Tengo la malla, ahí tengo el snorkel, todo. Tengo las chancletas, las ojotas, tengo todo ahí, ya está, el bronceador, tengo todo, Vero. Ah, bueno, mejor. Hasta los calzoncillos ya tengo, ya tengo seleccionados los calzoncillos que voy a usar, uno por noche. Ah, bueno, vos sos rica, hay que hacer así. Claro, ya tengo todo armado, estoy esperando que nos llamen los chilenos y digan, loco, vengan, que no hay problema, acá nos vamos a hacer una fiesta, así que ven. Escúchame, Vero. Vero, esto. El 9 de diciembre terminamos este programa, el ciclo, el último programa. Pero el año que viene empezamos el 7 de abril. Así que tenés vacaciones. El 7 de abril empezamos en el 2021. No sé en qué fase vamos a estar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Eh? No, va a haber vacuna. No, y ojo, que no nos agarre Semana Santa. No agarre Semana Santa el año que viene. El 7 de abril empezamos. Antes. Vamos a ver. Bueno, yo ya te digo la fecha. Este año terminamos el 9 de diciembre y el año que viene arrancamos el 7 de abril. Así que mirá si tenés vacaciones. Mirá si. De 9 de diciembre. Vamos a empezar el primer miércoles. Cumpleaños. ¿Quién? Ah, el 2 de abril es tuyo. Justo, no se puede. Si no cambiamos el día, es miércoles. Miércoles. Es. Escucha, Vero, miércoles 7 de abril de 14 a 16, tardes nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Así que tenés vacaciones. Hasta ahora, bueno, después de diciembre las vacaciones. Después de diciembre. Tarde nuestra. Claro. Tarde nuestra. No tiene razón, pero tiene sazón. Vero, ¿y la publicidad no cree así, no cree tu comercio? Ah, cierto. Bueno. Granja Triana, Urquiza 2533. La encuentra mejor precio y calidad. Carnicería a la esquina de la carne, San Lorenzo y Pueyrredón. Y Quinta Stone, verdulería y frutería de San Lorenzo y Rodríguez. Esas son las tres publicidades. las tres publicidades, quien le mandamos saludos, invitarlo, decirle, invitarlo para que va a venir Cristina a cerrar el Agudo Ávila, decirle, y va a bailar, se va a llevar un pedazo de torta. Sí, pobre, mirá lo que le pasó a la gente de la verdulería. ¿Qué le pasó? Tenía un consejo de recaudación. Y en Villa Arena, cuando pararon en la vía, sí, me robaron todo. Mirá, ahí la inseguridad, la policía no hace nada, la policía no estaba. La policía es corrupta. No, se había ido, justo tenía que venir el relevo y no vino, le llegó más tarde el relevo y no pudo, dejaron libre la zona y ahí no. Mirá, y con nosotros, y ya que va a venir, Cristina está con nosotros, Víctor, que le va a traer la netbook, le va a venir la tra- ya tiene la netbook en la caja, la tiene, me dijo Cristina, la tengo ahí. Víctor está acá, le va a traer la netbook, ya dijo el Poncho a Bernardo Sapiola, un honoris causa para Mutasi. Y a mí me da la llave del Agudo, que no pudieron cerrar. Lo que no pudieron todos los otros, dice. Me lo va a dar a mí la llave. Y Nacho va a filmar el acto, porque me dijo, le traigo una cámara a Nacho para que me filme la fiesta. Por eso lo vamos a elegir a Nacho para que musicalice Mutasi. El miércoles que viene musicaliza a Nacho para que nos filme el cumpleaños. Si no, Nacho no nos va a querer. Mejor. ¿Por qué? No, el miércoles que viene, ya después de mañana, Mutasi, musicaliza a Nacho, porque si no, ¿quién nos va a filmar la fiesta? Nacho es tarde nuestra también, No, por eso, el miércoles que viene, hoy está Majo musicalizando, pero el miércoles que viene musicaliza a Nacho para que nos filme el cumpleaños, si no, ¿a quién vamos a llamar? ¿Canal 3, Canal 5, para que nos filme, si no tenemos a Nacho? ¿Para qué? Sí. Claro, algo más, Vero. No, a Nacho, lo tenemos a Nacho nosotros. A nuestro Nacho es Coco. ¿Cómo tenés fe? Claro. Así que, Vero, ¿algo más? No, nada más. Quiero mandar un beso, sí, a mis hermanas, a mi hijo, al Gomecito, a la Agudo Ávila y a la Guardia. Bueno, bueno. A mi médico son mujeres. Y a tu médico. Bueno, Vero, gracias. Nos volvemos a comunicar el miércoles que viene. Paso a paso. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, chao Vero, porque espero que le haya gustado la receta. Sí, pero no te olvides de la torta. No, para cuatro porciones, más de cuatro porciones. Así que, bueno, vamos a la música. No. Say, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Bueno, audiencia, siendo 14 horas 50 minutos, como dice Charlie, presiento el fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras y de la radio está en los celulares. Y ya que hablamos de que la radio está en los celulares, nos está escuchando un fiel oyente acá que dice, los escucho siempre porque estoy acá en una zona aledaña a Rosario, acá. Jorge Montaldo, te mandamos, musicoterapeuta, es musicoterapeuta, te mandamos saludos, Jorge Montaldo, acá de Tardes Nuestras. Y bueno, seguí sintonizando. Y si querés llamar, diría Moria. Si querés llorar, Jorge Montaldo, porque y llamás al 432-5261, bueno, o al teléfono que llamaste si vos querés mandar alguna opinión. Así que te mandamos saludos. Y ahora damos una vuelta de página y entramos en nuestra página política. No solo de política nacional, este chico no solo sabe política nacional, sabe política nacional, política internacional. Es nuestro ministro de Relaciones Exteriores, no sé de qué relaciones de exteriores y culto, nuestro analista de la política internacional y internacional está con nosotros, Víctor. Hola Víctor, este chico le ganó las elecciones a Macri. Este chico sí, que lo tenemos acá al lado y no sé quién va a ser el próximo rival de Víctor. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, le quería comentar lo que dijo Macri al respecto de lo que le dijo a Aníbal Fernández, que se tenía que romper la cuarentena. Me parece que está mal, muy mal, decirle lo que tiene que hacer al presidente. Por otro lado, no tiene la formación ética y ciudadana de quedarse callado, por ejemplo, porque hubo mucha evasión fiscal durante su gobierno de Macri y, por ejemplo, él tiene en cuentas bancarias en paraísos fiscales, en la isla Caimanes, y nunca declaró toda la plata que él tiene. Y tiene varias causas penales por enriquecimiento ilícito. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, vayamos a lo que dijo Eduardo Duhalde hace pocos días atrás sobre la dictadura que se puede venir de más adelante. Yo le diría a la gente que no todo lo que es relacionado a la dictadura está mal. Tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Desaparecieron mucha gente buena durante la dictadura, pero también desapareció mucha gente que no tiene nada que ver con la dictadura. Por ejemplo, escritores, músicos, grandes pensadores. Perdone que interrumpa. Fue un proceso cívico-militar, un terrorismo de Estado, y mató a todo el mundo, militante, no militante, artista, intelectual, no importaba. El proceso quería intimidar a toda la población y de esa manera, con el terror y el miedo, manejarnos. Por eso fue un levantamiento cívico-militar apoyado por el pueblo, un sector de la iglesia que lo apoyaba. Ah, ¿sector de la iglesia? Sí, sí, sí. Pero bueno, y como siempre pasó. Sí, sí, pero no todo lo que está relacionado con la dictadura está mal, porque ahora hay mucha inseguridad. Por ejemplo, a mí me robaron la bicicleta azul que tenía y me pegaron una puñalada. Y hoy el menor de edad está en libertad por ser menor de edad. Siempre hay un justificativo para dejarlo en libertad, porque era menor, porque era drogadicto, porque era pobre, porque era desequilibrado mental. Siempre hay una justificación de parte de la Secretaría de Derechos Humanos que pone fuerza en el sistema judicial para dejarlo en libertad a los delincuentes. Fue abducido no por los ovnis, fue abducido por el macrismo y el fascismo reinante en esta pandemia. Escúchalo, Leo. No es tan así. No, pero no todo lo que está en la dictadura, había más seguridad, había comando por la calle, había militares. Sí, para los militares había una seguridad terrible, imagínate. Por favor, no sigas invadiendo con esas opiniones que no tienen nada que ver con el espíritu de este programa, Víctor. Bueno. Pero no todo está mal, porque hay cosas que estaban bien y hay cosas que estaban mal. Yo creo que sí, la editorial de este programa cree que la dictadura fue un terrorismo de Estado, cívico, militar, eclesiástico, empresarial, que diezmó a la población, donde las víctimas directas fueron los desaparecidos y sus familiares, y el resto fuimos víctimas de ese terrorismo de Estado porque nos metió en el terror de vivir encerrados y castigados y con amenaza de muerte. Así que no jodas, Víctor, con eso. Pero alguna habrán hecho. ¡No! ¡Esa es una frase fascista! ¡Por no, favor! ¡No! ¡Por favor! Víctor, lo último. Después sigue. Víctor, lo último. Mira, yo acá tengo un video. ¿Vos viste este video de el chico que le patea el penal a Macri y se lo ataja? ¿Lo viste vos? Sí. Sí, está muy bueno. Lo estoy viendo ahora. ¿No lo habías visto vos? No, no lo estaba viendo. Ahora recién lo estoy viendo. Si vos le tuvieras que patear un penal a Macri, ¿a dónde se lo pateás, Víctor? Uy, se lo vi entre el medio de lo que les cuelga. Así que, bueno, Víctor, ¿algo más? Quería agregar algo. Ah, lo último. El año que viene hay elecciones. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero... Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat. Bueno, audiencia, siendo las 15 horas, estamos en la mitad del río. No sé si no te querés meter en problema, no te querés meter al río, no sé, León, pero bueno, acá estamos en la mitad del río y estamos tratando de comunicarnos con nuestro estrella, con nuestro uno de los historiadores del rock, uno de los historiadores del rock que lo tenemos acá, a Little Richard. Hola, Little Richard, contate una de Charlie, Little. Hola, Little Richard. Está buscando, yo le comento a la gente. Little Richard está buscando una ubicación. Está buscando a ver dónde sentarse, dónde hay mejor señal. Hola, Little Richard. No, el que... No te preocupes por mi seguridad, Little Richard. Gracias por tu apoyo, pero por mi seguridad me preocupo yo, ¿viste? Me preocupo yo y yo sé muy bien defenderme. Que vengan que le presentaréis batalla, decirle, dijo el general. Que vengan que le presentaremos batalla. ¿Sí se escucha? Hola, Little Richard. ¿Me escucharon? Little Richard dijo que venga que le presentaremos batalla, como dijo el Joker, que el verdadero Batman se identifique. Sacate esa máscara, que el verdadero Batman se identifique. Mientras estamos tratando, bueno, seguimos en Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace en este miércoles 9 de septiembre, cuando ya nos quedan tres meses, podríamos decir, nos queda ya octubre, noviembre y diciembre, que es la fecha final, la fecha del final del ciclo 2020, y no volvemos hasta el 2021, hasta el 7 de abril del 2000, miércoles, que vamos a estar acá en el ciclo ya 2021. No sé en qué fase vamos a estar, esperemos. Algunos dicen que ya va a estar superado, no sé, otros están más escépticos. Esperemos llegar todos bien, con vida, poder estar con el círculo de personas convivientes, como dice nosotros. La primera parte, como dice, vamos paso por paso, la primera parte es el 9 de diciembre, que se va a cumplir un año de cuando dijeron Dios, la patria y los santos evangelios. Así que vamos a ver cómo nos va ese año, este balance que hacemos al final del ciclo 2020. A ver, bueno, vamos a ver a esto que juraron ante todas las cámaras de televisión, no solo nacional, sino internacional, y vamos a hacer el balance. Bueno, Dios, la patria y los santos evangelios, ¿se lo demandarán? ¿Se quedarán callados? ¿Mirarán para otro lado? Y como dice la historia, si hay... La historia la cuentan los que ganan. Si la historia la van a contar los que lleguen al 9 de diciembre, quiere decir que va a haber otra historia. Si la historia la cuentan los que llegan al 9 de diciembre, va a haber otra historia. Así que bueno, seguimos en Tardes Nuestras. Y bueno, y diciendo que bueno, que por ahí, bueno, le agradecemos... A quien está musicalizando, que es Majo. Bueno, Majo es una de las musicalizadoras, y que el próximo miércoles va a musicalizar Nacho, para que no haga el video de los 15. Mientras Little Richard, nos estamos tratando de comunicar con vos. Vamos a hacer, ¿sabés qué vamos a hacer, Eduardo? Le damos, ¿hay algún, vamos a un tema musical, Eduardo? Vos, Bernardo. Y le damos a Leo Villarruel que pase los suplantes. Kamikaze. al ser tocado cambió de rumbo y apuntó hacia el fin. Así le dio razón a su sangre. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero... Bueno, a audiencia 115 horas 5 minutos y comienza Charlie, yo no quiero morir en el mundo hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni el dentro de 15 días, ni el año que viene tampoco quiero morir porque volvemos el 7 de abril, así que el año que viene no quiero morir, tampoco vos Charlie, espero que nos puedas sintonizar. Y bueno, y ahora le damos paso al doctor Leo Villarroel en el consultorio, que va a tratar la participación de las universidades en la Ley Nacional de Salud Mental. Justo que tuvimos un reportaje hace unos días de unos programas del rector de la universidad. Bueno, doctor, queremos pasar. Pasen, vengan, llamen a tu mamá, trae a tu mamá, a tu papá, todos, tráenlo. Ponelo todo en filita, ponémelo. Bueno, ¿qué dice la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 del 2010 a 10 años de su sanción? Dice el artículo 31, el Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación de la presente ley, a partir del área específica que designe o crea tal efecto, la que deberá establecer las bases para un plan nacional de salud mental acorde a los principios establecidos. Y en el artículo 33, ¿por qué dice? La autoridad de aplicación, ¿cuál es la autoridad de aplicación? El Ministerio de Salud de la Nación. Debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley. Y acá viene una parte muy fundamental, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. Creo que es claro. Dice, se lo voy a repetir, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. O sea, no dice derechos humanos por un lado, salud, no, dice derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país. Este artículo 33 se lo recomiendo a todos aquellos que forman parte de la universidad, que lo lean, que se lo voy a volver a repetir, que es esta participación que le demanda la Ley Nacional de Salud Mental. Dice, artículo 33, la autoridad de aplicación, es la autoridad de aplicación de la ley, es el Ministerio de Salud de la Nación. Debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas, o sea, no públicas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas en salud mental, sea acorde con los principios, política y dispositivos que se establecen en cumplimiento de la presente ley, o sea, en la Ley Nacional de Salud Mental, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se desempeñen en servicios públicos de salud mental. No dice de salud mental, en todo el país. Esa es la ley a nivel nacional. Y después a nivel provincial, la ley nacional también prevé, la ley nacional también dice convenio en el capítulo convenio de cooperación con las provincias. ¿Cómo hacemos llegar esa política nacional a las provincias? El Estado Nacional debe promover convenios con las jurisdicciones, o sea, provincias, para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas, tendiente a implementar los principios expuestos en la presente ley. Dichos convenios incluirán cooperación para la realización de programas de capacitación permanente, no aislado, capacitación permanente de los equipos de salud con participación de las universidades. Ahí tenemos cómo el plan nacional y el plan provincial, cómo hace llegar la intervención de la universidad en cada una. Dice, bueno, ¿cómo llega a las provincias? Con un convenio de cooperación. Cooperación para la realización de programas de capacitación permanente de los equipos de salud con participación, acá dice, de las universidades. Así que, bueno, este es el tema y la intervención de la universidad que le acuerda la ley, esta ley que es la mejor del mundo. Yo podría decir que esta ley, la Argentina tiene la mejor ley del mundo. Lástima que esta ley está firmada por Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, nadie me llamó y me dijo, vos sos kirchnerista. Nadie hasta ahora tienen los teléfonos y nadie me dijo, vos sos kirchnerista. Esta ley la firmó Cristina Fernández de Kirchner hace 10 años, y lo cual es una ley que no, de muy avanzada, muy vanguardista, y que en esta idiosincrasia argentina de que tenemos la ley pero no se cumple, entonces ¿para qué nos rasgamos las vestiduras de instituciones, que las instituciones, que... No se aplica como corresponde. No se aplica ni las instituciones, no tenemos instituciones, ni personal capacitado, no se aplica nada. Lo cual hay una ignorancia total de la ley. Algo que prevé la ley y que no hay las contradicciones del argentino. Pero bueno, así está la Argentina y estaremos en el 40 mundo. Pero bueno, esperaremos, confiamos en que el 9 de diciembre venga Cristina, le ponga llave y me diga, tomá Leo, acá tenés la llave del Agudo Ávila, como vos dijiste. Esperemos. Si no, pediremos una prórroga más de 5 años. No sé, por ahí dentro de 5 años, en vez de los 15, viene a los 20, Cristina. En vez de la fiesta de los 15, viene para la fiesta de los 20. Bueno, así que vamos a esperar nosotros el 9 de diciembre, por lo pronto, no sé en qué fase, pero vamos a hacer la fiesta. Y si no, será a los 15, Cristina, vení a los 20. 20 años no es nada, diría el tango. 20 años no es nada, y me entregá la llave. Así que bueno, seguimos en Más Tarde Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Y salud, y al rector de la Universidad Franco, lo invitamos para la fiesta de los 15. De los 15 de Tardes Nuestra. Vamos a la música, Berna. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Bueno, Charlie, no te vuelvas tan loco. No sé si no te quieres vestir de rojo. No sé si vas a venir a los 15 vestido de rojo, vestido de verde, de azul, de amarillo, o no sé. Pero bueno, te digo que, bueno, Charlie, que siendo 15 horas 16 minutos del miércoles 9 de septiembre, quedan 3 meses, quedan, como decíamos, bueno, que estábamos escuchando los diferentes temas y que, bueno, que el miércoles que viene va a estar musicalizando Nacho para que nos filme el cumpleaños. Si no lo ponemos a Nacho, ¿quién nos va a filmar el cumpleaños? Así que, bueno, y a partir de hoy nos quedan 13. A partir de hoy, Eduardo, nos quedan 13 programas. O justo, la yeta. Quedan 13 programas, nos quedan 13 musicalizadoras o musicalizadores o musicalizadores. Vamos a ver, así que yo te digo, llama al 432-5261, 432-5261, y decinos qué te parece el programa, o podés mandar tu WhatsApp escrito al 341-59-211. Ahí un WhatsApp solamente escrito, no audio. Y nos podés decir, bueno, cómo está tu situación acá en el vecindario, en la comunidad, y bueno, ¿o qué te parece el programa? ¿Querés rebatir algo? ¿Le querés rebatir? ¿Querés polemizar con el doctor Villarruel? Bueno, está el micrófono abierto. Acá o conmigo, con el analista político. O claro, querés, te lo llevamos a tu casa, querés a tribunales, querés jugar de local, visitante, cancha neutral, con público o sin público, dice el doctor Villarroel, como quieran, que venga, que le presentaremos batalla. Así que online, no sé, borderline, vamos a hacer el próximo, va a ser borderline, la próxima salida, se viene la salida borderline. Así que bueno. Y vamos a seguir este programa bien, bien de miércoles, ya contentos porque el miércoles ya tenemos todo el miércoles, no, el año que viene vamos a estar saliendo el 7 de abril, vamos a empezar el ciclo 2021. Así que vamos a ver en qué fase vamos. Habemos programa 2021, sí. ¿Viste que Vladimir Putin dijo que sacó al Sputnik un nuevo medicamento contra el coronavirus, pero no salió a nivel mundial todavía? Todavía no salió, el Sputnik está ahí, está como, sí, casi sale al espacio mundial. Está en cuarentena, lo tienen en cuarentena el Sputnik, sí, al famoso Sputnik. El Sputnik en alusión al primer satélite que fue enviado al espacio, claro. Referimos, pero el medicamento se lo llama así, pero no sale a nivel mundial, estamos esperando acá todavía el medicamento y no llega. Y debe, para mí que deben, van a empezar vacunando por el barrio y del Sputnik. Empiezan por el barrio del Sputnik y después lo van a mandar al, claro, el comunitario, capaz que hacen una cuesta en euro, en rulo. Vacunación comunitaria, dice, vamos por el barrio del Sputnik y después, si sobreviven al Sputnik, llegarán los otros. Pero bueno, mientras esperamos ahí el Sputnik, me hace acordar, había un grupo musical, creo, o un tema que se llamaba Sigue Sputnik. Sí, sí. Un grupo musical de los 80. Si usted es ochentoso, ¿le gusta la música? Sí, me copa, me gusta mucho. Mire, o sea que hablamos de Sputnik, bueno, este grupo musical de los 80, un grupo ochentoso que se llamaba Sigue Sputnik. Así que siguió, porque te estoy hablando del 80, al 2020 han pasado 40 años. 30 y pico, 38, 40, sí, por ahí 40 años. 80, 40 años de ahí del surgimiento de este grupo sigue Sputnik. Mientras tratamos de comunicarnos con Bernardo, o Andrés, o Carmencita, que estamos viendo a ver si van a poder salir. Estamos en estos miércoles que por ahí no nada se parecen, no solo a tarde nuestra, sino que no se parecen a nuestros miércoles. Ah, bueno, ya que tengo este espacio, digo, ¿qué pasa que todavía el Gomecito sigue cerrado? ¿Qué pasa? No sé qué están haciendo las autoridades, que el Gomecito sigue cerrado. Un Gomecito, para aquellos que no saben, porque justo, bueno, justo vino el ministro de Salud de la Nación a los hospitales y el agudo Ávila, que un cine, un autocine, no sé. Todavía sigue abierto, ¿vos podés creer? ¿Qué tenemos? ¿Un shopping? No sé, ¿el Gomecito qué? ¿Un shopping? ¿Un autocine? ¿Vino a los hospitales? No sé, le falló la logística, no sé cómo, que, no sé. No sé si... Vienen por sus campañas políticas. No tiene... Hablamos de satélite, va a ganar Rolando. Rolando que, claro, dice, tiene un detector de ovni, no aparece un ovni. ¿Para qué si... 2020, si podemos, tenemos GPS y no encuentran el agudo Ávila que está acá en... Pasan, tocan bocina, no hacemos nada con la bocina, con tocar bocina, pe. No hacemos nada. Y no viene el ministro de Salud de la Nación a recorrer hospitales y no recorre el agudo Ávila. No, esto es la contradicción de las contradicciones. No sé si... Claro. Lamentablemente no se cierra el agudo todavía. Es como estar en Capital Federal y no ir al Borda. Más o menos es lo mismo, más o menos que... Sí. Claro, es lo mismo. O sea, como que no pasa en el Borda. No. En este país, en Argentina, ¿qué país? Dirían, ¿qué país generoso? Solamente acá pasan, pero bueno, si alguien me lo puede explicar, alguien... ¿Me lo puede explicar por qué no vino el agudo Ávila? ¿Por qué no está abierto el Gomecito? O sea, ¿qué? ¿Un shopping? ¿Un autocine? No sabemos qué. ¿Qué está embrujado? Para mí estará embrujado. ¿No estará embrujado? ¿No será un castillo abandonado? Hicieron un gualicho por ahí. ¿No se estará convirtiendo en un castillo abandonado el Gomecito? Lleno de telaraña, con murciélagos, roedores y todo. Se está... Creo que vamos camino al terror, al Gomecito del terror. El Gomecito del terror. Te puedo encontrar con un necrófilo por ahí. Con los esqueletos ahí, sí. Claro. Vamos con el camino del Gomecito del terror. Escúcheme, Víctor, ¿usted tiene miedo a la oscuridad? Un poco. ¿Un poco? Sí. Mire usted, bueno. Así que, bueno, después vamos a seguir. ¿Le gustan las películas de terror a usted? De asesinato. Sí, sí. De necrofilia, de asesinato, de todo. De todo un poco, más o menos, variado. Variado. ¿Y tiene alguna persona en particular para asesinar? ¿Alguien dice no? ¿Qué sé yo? Y me gustaría que Macri estuviera muerto como Kennedy. Kennedy y Macri, claro. que estuviese en futuro potencial. Así que bueno, vamos a un próximo tema musical que tengas ahí, Bernardo, cualquiera, para así hacemos un break y nos tomamos un poco acá, me tomo un vaso de agua. No, creo que la lista de Majo ya terminó, así que le agradecemos a Majo, ya pasaron los 5 temas y ahora vamos una serie de temas que tenemos acá en carpeta. Y saludo a todos los programas de radio que nos están sintonizando y que nos tienen envidia. Con amor, para todo, para Pablo Hatkin con amor, para vos Hatkin con amor y para todos estos programas que nos envidian y me envidian. Porque soy el número uno. Así que con amor. Para... este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor. Bueno, audiencia, 115 horas 27 minutos. Espero que nuestra gente no esté muerta, como dice Charlie García, no vaya a hacer cosas que uno llega a la casa y se encuentre con un fiambre o una o una persona mortadera dirían, no vaya a ser cosa que te encontré con un fiambre, viste, te hablan eso, cuidado con el fiambre, que sos fiambre, sos boleta. Pero bueno, en esta pandemia que va a dejar mucho más fiambre porque es una enfermedad del 2020, no es una enfermedad que ya teníamos, no tenemos vacuna, una enfermedad nueva y sin vacuna va a dejar mucho más fiambre, creo que va a haber mucho más fiambre de lo que va a dejar cualquier régimen que hablaba por ahí nuestro compañero Víctor. Pero es un negocio redondo para los crematorios. No sé si para los crematorios, pero esta enfermedad del vimos toda la vida, pero pandemia como la del coronavirus es algo del 2020, por eso nadie está actualizado, por eso hay gente que no se entera ni que el mundo da vuelta, y esa gente que no se entera ni que el mundo da vuelta va a morir de coronavirus. Lo dice Tardes Nuestra. Se lo estamos explicando hace de abril que arrancamos. Hay gente que no se entera ni que el mundo da vuelta, hay gente que no sabe cómo que existe el coronavirus. Bueno, para esa gente va a morir de coronavirus. Aquellos que dicen, bueno, pero no se puede salir, no, se puede salir hasta 500 metros, caminar hasta las 9 y media, puede caminar, qué sé yo, distintas zonas, los comercios están abiertos, pero más que nada con aquello que le afecta a la libertad, que no pueden estar cerrados. Se puede salir a caminar 500 metros, dentro de los 500 metros a un lugar público, y hasta las 7 y media. Si vos no querés salir, no salgá, pero aquello que le afecte a vos, si vos estás bien encerrado, quedate encerrado. No, nadie te va a obligar a que salga. Como no se obliga a que salgan a caminar, es opcional. En este caso, sí, si vos querés salir a caminar, salí a caminar 500 metros y listo. Te molesta, puedes estar 10 vueltas, una vuelta manzana, puedes estar una hora caminando, que mientras esté dentro del horario, 7 y media. Así que, bueno, seguimos en este programa de Tardes Nuestras. Vamos a tratar de comunicarnos con alguno de los columnistas, con Andrés, para que nos cuente cómo. ¿Qué pasa con la oficina de Andrés? ¿Qué pasa con la oficina? ¿La tenemos, Andrés? ¿No la tenemos? Y eso queremos saber, ¿cómo está el trámite de la oficina de Andrés? Porque si no, va a llegar el 9 de diciembre y no vamos a poder inaugurar nada. No vamos a poder inaugurar nada de la oficina, así que vamos a ver. Forma que está sin crédito, estamos intentando llamada por línea colateral. No tiene crédito. Bueno, así que bueno, vamos a tratar de seguir con nuestros columnistas. Y bueno, también ya se viene Carmencita, para ver en qué fase de Rosario. ¿En qué fase de Rosario está Carmencita? Vamos a ver dónde está, en qué lugar la podemos ubicar, si está dentro de los 500 metros, dentro del radio, dónde está Carmencita. Así que bueno, un poco lo que decíamos de esta, justo este miércoles, esta tarde de sol de miércoles, ya como que se viene la primavera, como que está la primavera, está golpeando la puerta, te está tocando el portero, te está tocando el timbre. ¿Qué te está haciendo la primavera? Contanos, ¿qué te está haciendo la primavera? ¿Te toca el timbre? ¿Te toca el portero? ¿Te llama a gritos? ¿Qué hace? Son todos los primeros síntomas de la que está llegando la primavera, el mes del amor, el mes de los novios, el mes del amante, el mes de los estudiantes, el mes del jubilado, las flores, los pajaritos, cantan, todo, pero todavía no lo quiero amargar, pero todavía quedan algunos fríos, quedan todavía, va a quedar algunos días de frío, no van a ser muchos, pero todavía queda. Y mientras hablamos de primavera, hablamos de, sí. Espero que opine lo mismo cuando lleguen los mosquitos y las moscas en primavera. Y que ahora se viene el dengue. También. He compartido, va a ser dengue, mitad dengue, mitad coronavirus. El que depositó dengue, el que depositó coronavirus. Así que, bueno, vamos a ver, se viene el 1-1 del dengue y el coronavirus. Esperemos que la convertibilidad algún día venga. Sí, por eso vamos a ver cómo cambia acá el panorama, si vamos a emitir bonos. Yo creo que ahora los próximos billetes van a salir con la cara del coronavirus, con el coronavirus, van a ser los próximos billetes de con el coronavirus en. Saquemos los próceres, loco, saquemos los próceres y pongamos. Y creo que tenemos, me dicen, estamos tratando de ver si sale una grabación del audio de Andrés, que como dice Andrés, ustedes ya tienen el asado, así que quieren la oficina ahí en Oliveros. Con el cierre de los monovalentes en el 31 de diciembre del 2020, un saludo muy grande a toda la audiencia, a mi hermano, particularmente a mi hermano Cristian, que se encuentra en estos momentos en Ciudad Victoria, al norte de México, y a toda su familia, y a mi familia de Rosario, y a mi familia también de distintos lugares del mundo. Particularmente también puedo mencionar a mis parientes de España. Bueno, espero que se encuentren bien. Y por favor, terminemos con los manicomios el 31 de diciembre de 2020. Y así se hará justicia. Y como decía el general, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Así que, compañeros, vamos a estar presentes y siempre resistiendo todo intento de ir en contra del cumplimiento de la ley. Así que, por favor, cumplamos la ley. Edu, no tengo crédito para hablar. Usa este audio, que es un saludo. Así pasaba el testimonio de Andrés. Como dice, le vamos a hacer cumplir la ley. Por eso, Andrés, vamos a llegar hasta el 9 de diciembre. Vamos a ir paso a paso en esta argentinidad al palo. Vamos a ir paso a paso, y el 9 de diciembre, justo un día antes del año de mandato de todos, el año de mandato, y vamos a ver qué balance hacemos para ese año de mandato, y justo cuando se va a cerrar el Agudo Ávila, vamos a hacer la fiesta de los 15 años. Así que por eso, nosotros tenemos programa hasta el 9 de diciembre, y vamos a ver en qué fase llegamos, si va a estar liberado, y ya que está, redoblamos la apuesta, y el miércoles 7 de abril, vamos a estar, del 2021 obviamente, vamos a estar haciendo el primer programa del ciclo 2021, que sería el año 16. Por eso vamos a hacer la fiesta de 15 este año, y lo cual ya llevamos justo al 20 de septiembre, se van a cumplir abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Repito, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses de cuarentena nacional. Y nos quedan 3 meses de programa. Creo que ya no nos alcanza, creo que la matemática es clara. 6 meses de cuarentena nacional contra 3 meses de finalización de programa. Creo que ya no nos alcanzan. Por eso, vamos a ver en qué fase llegamos al final del 9 de diciembre. Pero bueno, vamos a ver, así son los plazos legales y lo que resta del programa. Así que bueno, vamos al próximo tema musical, Bernard. Vamos a un próximo tema musical mientras esperamos acá. Encima en este horario, que puedo decir, tenemos la primicia de que se levante la cuarentena, ni noticia, no sabemos si están muertos, están vivos, no siguen. Qué tristeza hay en la ciudad, dice Charlie, qué tristeza. Que me da

no querrán ni escucharnos. Pero bueno, nosotros hacemos programa para la gente que nos quiere escuchar. No hacemos programa para los que nos quiere escuchar. ¿Para qué vamos a hacer para alguien que no escucha? A mí no me interesa. Nosotros hacemos programa para la gente que nos escucha. Y bueno, y de esa gente que no escucha, bueno, le mandamos a todos nuestro saludo a nuestros oyentes, al centro, bueno, al Centro Cultural del Gomecito, a ver si se abre, si pueden abrirlo, porque bueno, si bien se está dando algunos talleres para la gente internada que está ahí, bueno, esperemos que se abra para la comunidad. Así que bueno, y como decía yo, bueno, ya fue elegido el próximo musicalizador. El musicalizador del miércoles que viene va a ser Nacho. Nacho, vos resultaste único elegido por unanimidad. Por unanimidad fue elegido Nacho, va a musicalizar porque es quien nos va a filmar el video de los 15. Quien le va a hacer el video a Cristina. Así que, Nacho, así que Cristina, tráeme una cámara también para Nacho. Así que Nacho va a ser el encargado de filmar el cumpleaños de 15. Así que bueno, Nacho, yo me voy a estar comunicando después con vos mañana en el Gomecito. Y bueno, así que vos vas a ser, como hoy está musicalizando Majo, a quien le mandamos saludos, que es una de las encargadas del proyecto Derribando Muros y musicoterapeuta también, le mandamos saludos a Majo y a todas las chicas del Derribando Muros. Y eso para que no digan que el miércoles que viene iba a haber más Derribando Muros. ¿Vieron que no hay Derribando Muros? El miércoles que viene musicaliza Nacho, paralizamos la radio. El miércoles que viene que no haya paro de ATE, Eduardo, que mira que musicaliza Nacho, musicalizamos los mismos. El miércoles que viene musicaliza Nacho, haya paro de ATE, Cyprus, se levante la cuarentena, no se levante, el miércoles que viene musicaliza Nacho. Ojo con hacer algún paro, algún piquete. Creo que colectivo no va a haber, no sé si Nacho va a poder levantar el paro de colectivo, pero Mutasi, que no haya ningún tipo de protesta, el miércoles que viene musicaliza Nacho. Y bueno, mientras seguimos acá Tarde Nuestra. El miércoles acá, claro, el miércoles en modo de protesta seguimos acá por la apertura del Gomecito. Vamos a estar acá el miércoles que viene, miércoles 16. Y bueno, así que no se vuelvan tan locos, Charlie. No te vistas de rojo, de verde o de azul. Así que bueno, vamos a ir ya cerrando. Son menos cuarto. Ya son menos cuartos de la tarde. Quedan 15 minutos. 15 minutos de programa. Le quedan 15 minutos. Víctor, ¿cómo la pasaste? ¿Estás todavía? Muy bien, todo en orden. Víctor, bueno, tranqui. Tenemos programa hasta el 9 de diciembre, incluso para cambiar de opiniones. Para ir. Sí, por supuesto, somos todos opiniones acá en la radio. Tienen todo para cambiar de opiniones. Tenemos, porque como la cuarentena van, o sea, tienen hasta el 9 de diciembre para cambiar de opiniones, cambiarse de todo. Y vamos a ver, esperando que los chilenos nos digan, bueno, chicos, vengan, porque ya tenemos todo listo. Y esperando a ver si viajamos a Chile, se hace o no se hace. Me comentó los changui pide que vos te querés cambiar de sexo, ¿de verdad? Por el momento, este año no, termino así, termino bien varoncito. Bien masculino. No, este año termino machito, bien machito termino este año. El año que viene vemos, en abril. Machito Ponce. Por eso, el año que viene, el 7 de abril, vemos. Pero por ahora voy a terminar bien machito. Dale. Bien machito, hasta que no salga una ley que me permita, porque si no hay ley, Víctor. Claro, claro. Vos bueno, justo metiste la cuchara donde no te. Hasta que no haya una ley que autorice el cambio de sexo, lo que es cambio de sexo. Claro. O sea, una operación quirúrgica, estamos hablando de operación quirúrgica, como pasa, no sé si quería hablar con los chilenos, que En Chile creo que sí se puede. Bueno, hasta que no salga una ley, sigo machito. Claro. Machito y de hombre. Pero bueno, si bien se puede cambiar el número de documento. El documento, el DNI, si con la ley de Cristina se puede cambiar el documento de hombre a mujer o de mujer a hombre, como claro, cada uno quiera. Claro, pero no hay una ley, como hasta que no haya ley. No está nada escrito todavía. Hasta que no haya. Echa la ley, echa la trampa, diría. Transparencia. Hasta que no. Echa la ley, echa la trampa. Pero sacaste un tema muy bueno que todavía no lo vamos a tratar. El tema del cambio de sexo. Pero este año voy a terminar machito. Bien machito voy a terminar. Y bien hombrecito, diría. O varón gritó la partera, dirían. La barra. Pero bueno, hasta el 9 de diciembre sigo machito. Y siendo 15:47, ya está el tema que te pedí, Bernard. No lo mandes, pero decime si lo tenés o lo estás buscando. Panadero. ¿Ya lo tenés? Bueno, más que nada porque tenemos que dejar, por una cuestión de protocolo, tenemos que dejar el estudio, Bernardo, para que vengan a limpiarnos. O sea, cierro acá, mandás el tema y dejamos para que entren, porque no tenemos que terminar antes para desinfectar el estudio. Así que, bueno, me paso a despedir. Antes del tema, me paso a despedir. Que estamos, venimos con la escoba, por favor, me abandonan el estudio. Tenemos por otro cotolo que pasarle la bandina, tenemos que pasarle el alcohol. Por favor, vamos, Víctor, vamos, Leo. Espere, doña Rosa, que lo paso a saludar a Víctor. Hasta el miércoles que viene, Víctor. Hasta el miércoles, como siempre. No se olviden de Víctor, que parece que es bastante fascista, ¿eh? ¿Cómo así eso de mí? Saludo a Eduardo. Humilde. Saludo a Eduardo Mutazzi, nuestro humilde productor. Hasta el miércoles 9 de diciembre va a ser nuestro productor. Al indio, que hasta el 9 de diciembre el indio va a ser nuestro indio. Indio hasta el 9 de diciembre. Y como dijo un expresidente, síganme hasta el 9 de diciembre, que no los voy a defraudar ni los voy a dejar sin música. Síganme hasta el 9 de diciembre. Chau, hasta el miércoles de diciembre, que le diga bienvenido a Tarde Nuestra. Nos vamos con la última cuenta regresiva. ¿Qué es lo que nos queda? 13 musicalizadoras. Chau.